¡Un euro! ¡Tengo un euro! Uy, qué contenta te pones por un euro. Es que este mes en Centros Único tengo 6 sesiones de depilación láser de alta potencia por un euro. Tienen piernas enteras 59 euros y comprando online sesiones extra gratis. ¡Compro ahora mismo! Consulta condiciones en centrosunico.com. 6 centros en Sevilla. Estamos en Centro Comercial Los Arcos, Centro Comercial Nervión Plaza y Metromar.